hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Quién saluda? La saludo a Mary, ya le di un beso, pero la saludo por el vidrio. Saludaba como señora de mañana viendo pasar a alguien por la ventana, viste, o sea, mirando así la ventana, las hojas caer, el vientito como las vuelan, no sé qué, y de repente pasa alguien y hola. Hola. Me pasó algo cuando salía con la bicicleta de casa, que abría la puerta una vecina y me dijo que tengas lindo día y me hizo muy bien. Ah, y claro, ¿cómo que no? Sí, por eso, como que dije, ay, sí. Y me abrigué como si fuera invierno total y no está tan, tan fresco. Pará, porque pasás, acaba de despedirse diciendo che, abríguense, y nosotras venimos con otra termostato. No, bueno, es así la información, Eso iba a decir, en una hora un abismo, salió el sol. Claro. Pero y te hago una pregunta, te abrigaste un montón y no tenés ganas de sacarte una de las cosas que tenés puesta, o así incómoda estás bien. No, se sacó dos, de hecho. Ya me saqué dos camperas arriba de esto, de un buzo y una polera. Se zarpó. Es que ayer pasé frío a la noche, como que estaba fresca la noche. Pero no sé. Bueno. No, me parece bárbaro. Está muy bien. Mejor que sobre el abrigo, dirían. Sí, en Necochá, esta época, era la mejor que te sobre el abrigo, vos llévate por las dudas siempre el saquito. Porque puede refrescar. Uy, qué difícil. En Necochea, ¿cómo hacías de chica? ¿Ibas, no, o te resfriabas todo el tiempo, o ibas como que fue una niña asmática? Sí, ya lo sabemos. O con una mochila con rueditas, con todas las capas de cosas. Porque te imagino, a ver. ¿En 90? ¿En mi casa? No, no había, es verdad. Era la mochila, no había, no sé, se me mezclaron las etapas y las épocas. Hubiera sido más feliz. Porque pero no te me imagino tocó. Saliendo de la con mañana. No, Juli, no quiero esa imagen esta hora. Los labios rotos. A eso sí, pero te imagino saliendo de la mañana y volviendo. O sea, te imagino colgando de la mochila. Callejera. Sí, seguro, siempre. Pero colgando toda la mochila, claro, con y perdiendo bolera. Algún buzo en el camino. No. ¿No? Ni se me ocurría. Buzo que se pierde, no sé. Chau, listo. Cada vez iba tachando la lista. Iba tachando la lista y. Chicos, recordemos los 90 en el interior. No se podía perder un buzo. Después se ponía un buzo viejo y le quedaba la manguita tipo tres cuartos con los bracitos acá porque le queda chico y no le permite bien la extensión. No, los buzos de los bonaerenses, ¿te acordás? Claro. Vos también tuviste esos. Yo tuve, sí. ¿Y la camisa? ¿Qué son los buzos de la bonaerense? ¡No! No, me metí en un terreno terrible. De los bonaerenses. Que torneos juveniles bonaerenses. ¿Y tenían buzo? ¿Le daban buzo? Sí. Señora, yo nunca participé, pero papá era parte de, al ser profe de educación física, era parte. Entonces yo siempre tenía los últimos buzos de todos los años. El gatito que nos dio tiene un padre educación física. No, y se quedaba con la ropa. Toda la semana, y no les daban la ropa. Sí, había. Entonces usábamos esos buzos. Buzo. Medalla. Pero eso sí ganabas, eso sí. Los buzos. En un momento eran los buzos blancos, horribles, porque además, tipo, enormes. Los buzos blancos. Ese buzo que la primer lavada te queda. Ancho, tipo pupera te queda. Tipo pupera. Blanco, sí, buzo blanco con el logo. Que tenía amarillo, rojo, y la provincia de Buenos Aires con alguna cosa así, y un círculo, un logo grande acá en el corazón. Eran cuatro cuadrados, eran unos cuadraditos como tipo un telefe. Claro. Perdí todo eso yo. Y porque ya estaba grande, de provincia de Buenos Aires. Y después, en otra oportunidad había, depende, creo que hubo pantalones también, y camisa de jean. Nah. Hubo camisa de jean. Ay, no me puedo acordar esa. Camisa de jean con el logo de los torneos juveniles bonaerenses bordados. Mirá. Y la camisa de jean, o sea. Uy, sí. Hubo campera también. Hubo campera. Aclaremos que los torneos eran para pibis de secundaria, 12, 13 años a 17, 18, sí. Depende del año que hayas nacido. Una fiesta deportiva. Sí, una fiesta deportiva. Y las camisas de gym, por ejemplo, eran talle. O sea, vos tenías 13 años y el talle que te llegaba era para una persona de 45. Era entonces todo talle papá, por eso siempre ligaba, porque después del primer lavado hacía y se acortaba. Sí, tremendo. La camisa de jean yo la he tenido en mis manos varias veces. Sí. Porque sigue en un armario en Trenquelauken. El buzo sigue, yo estoy pensando. Y está impecable, mamá, porque nunca la usé, o la usé muy poco, y cada vez que voy la miro. Ahora que viajás, traela. Sí, pero el tema es de que tendré que conseguir a alguien que la achique un poquitito y que le tape ese bordado horrible del logo de la provincia de Buenos Aires. Le ponemos un parche de Palestina, algo de eso. Ponemos un parche piola, claro. Ya vi que nos está escuchando, le decimos que nos seleccione un parchecito para ponerle. No me acuerdo si tenía atrás. La tenía atrás también. No, se creo que haciendo, no. Saben que se siguen haciendo. Sí, se siguen. Sí, sí, se siguen haciendo. Estuvimos en la, pero yo nunca fui, es verdad. Recordemos eso. Yo era parte. Tercer cordón. Vos jugás. Escúchame, a la final. Hoteles, todo, ¿no? Hotel provincial. Además, Trenquelauken tenía un nivel de gestión y siempre el primer año tocó un hotel que era pobre. Nosotros nos acomodábamos. El resto, hotel provincial. O sea, vista la playa. Qué hermoso. ¿Sabés lo que hacían? Te daban, imagínate, Pauli, que eran cientos y cientos de miles de pibis de toda la provincia, una semana en hoteles en Mar del Plata. En agosto. No eran en Chapalmalal, que están. No, Mar del Plata. Mar del Plata era en los torneos juveniles bonaerenses una semanita. No era en agosto, era en el mes de. Depende el año, octubre, noviembre. O sea, te llevabas la malla porque. Por ahí hacía calor. Por ahí hacía calor y te metías al mar. Una semana. Yo les actualizo la información: los Juegos Bonaerenses 2025. Había tiempo para inscribirse hasta el 18 de mayo, hace dos días. Sí, ahí tenías a todas las profes de educación física llenando planillas como locas a los gritos de: mándame la plata. Claro. De hecho, tengo una data. Tengo una datita, porque esa no me la olvido. Igual cortaron claramente, o sea, porque conozco mi sobrina. Sigue participando, pero no es lo mismo. Son menos días, recortaron presupuesto, obviamente, te daban todo, ya hace años. Te daban todo, Pau. Yo tengo una datita, porque. Muy 90. Los torneos juveniles bonaerenses marcaron claramente mi vida. Y charlando con May. May participó y viajó. Es de nuestra generación. Es de nuestra generación. Y viajó. Porque como no enganchaba en otro deporte, se anotó en bochas. ¿Por qué eso pasaba? También, ya, a mí me quedó grabada la anécdota porque una amiga hizo exactamente lo mismo. Entonces, capaz que compitieron May y mi amiga en Mar del Plata, porque ¿quién estaba anotada en bocha? May, mi amiga y tres personas más, ponele, que se avivaron y que dijeron quiero viajar a Mar del Plata una semana, me anoto en bocha, chau, paso, directo a la final. Es que no había, porque vos ibas, eran todos juegos, Pau, que eran torneos locales. Después entrabas regional y a medida que vas pasando niveles, llegabas a la final en Mar del Plata esa semana. Y llegabas a Mar del Plata y en Mar del Plata tenías la primera ronda, cuartos de final, semifinal y la final. Amorío. Y si ganabas la final y tenías más de 16 años, creo, o sea, era juvenil, te ibas a Europa. Sí, soy una de las amigas mías de allá en ECO, de danza, eran muy buenas, danza contemporánea, viajaron a Europa. Les cambió, o sea, les cambió la vida. Imagínate, 16 años, te ganaste un premio a Europa. Chao. Ay, no. Mirá, ahí encontré bochas. Hay un montón. ¿Encontraste a May en una foto en los torneos de video jugando las bochas? Les cuento que hace 33 años que se hacen los Juegos Bonaerenses, desde el 92. Claro, 12 años. Desde el 92. Y ahora se sumaron otras, porque hay. Disciplinas nuevas. Hay disciplinas como cocineros, cuentos, danza, dibujo, fotografía, pintura. ¿No largaron la edad de 17 a 45, no? Teatro. Stand-up, solista vocal, pintura, está bien. Video minuto, narración oral. Y después sí empiezan todos ajedrez, bocha, coreografía. Volei, básquet, no lo nombro, no, eso lo sacaron. Volei, básquet, pelota, tejo, tenis, de todo hay. Ay, claro, ahora ampliaron las disciplinas, entonces no te llevan a nadie. Entonces como, permiten jugar a más personas, pero no debe haber. Y porque imagínate, en nuestra época tenían que ir con la computadora de escritorio, o sea... No sabes lo que es eso, Pau. Y de ahí sacábamos los buzos con lo que nos abrigábamos en esta temporada. Ay, te bueno, o te quedaba de pijama. O te quedaba de pijama porque eran malísimos. Pero todos los años te ligabas un busito. Había llaveros. En mi casa había en un momento un llavero dando vuelta. Estoy buscando porque hay fotos, hay como una línea de tiempo de la historia de los Juegos Bonaerenses. ¿En qué año ganaste, Vani? A ver si estás... No, es que lo máximo que llegamos fue a la final. Pero yo fui desde el 92 al 97 de los torneos jóvenes. Ay, sí, escúchame. No, yo lo vi, yo lo escuché, yo no. Pero el equipo de volei, Trenquelau, que no sé si nos han sacado alguna foto. Me hacen bajo el nombre de torneos juveniles bonaerenses. Sí, lo teníamos clarísimo. Porque es una fiesta, ¿no? Y si buscás fotos, era un despelote de crianza, tremendo, un festival, era muy lindo todo eso. Pero bueno, nunca fui de las que participó, ¿entendés? No me tocó esa parte, nunca. Mi hermana creo que sí jugó alguna vez, yo no, nunca. Me ponían para llenar las planillas, ¿viste? Como que necesitabas compañeras para llenar planillas, sí, como habrá hecho Mail con las bochas, como bueno, ponete y después vemos a dónde llegamos y después ves si vas. Pero dicen que en la edición 32 se incorporan los deportes electrónicos. ¿Qué serán los deportes electrónicos? Total, y se alcanza el récord absoluto de 455.000 inscriptos. Pablita acaba de iniciar en este momento una investigación periodística sobre el otro. ¿Están hoy los torneos bonaerenses? Puedes mandarnos un mensaje al 1131-26-0887 y contanos. ¿Estás viviendo en provincia? ¿Cuál fue tu experiencia? O incluso hoy tenés crianzas que están en edad escolar y están participando. ¿Se sigue compitiendo a muerte? Porque competías a todo, porque era una semana. Te ibas una semana de tu casa. El pueblo quedaba desolado. No había jóvenes en los pueblos, porque tipo, todo el mundo se iba. Era como una expectativa en torno a quién ganaba. Pica con pueblos vecinos. Se ponía re G de eso. No sé hoy, por eso. Si alguien sabe en qué está, nos puede mandar un mensaje al 1131-26-0887. En ¿cómo? Su tercera juventud. ¿Cómo pasamos del buen día a los Juegos Bonaerenses? Entraste en calor, Paulita. Previo a cada actividad deportiva. Mira, ya elongamos, ya estamos arriba. Sí, hoy es 20 de mayo. Acá estamos, le vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con mucha información. Choqué en bici, hace dame un like. We'll be right back. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Tren solidario para les afectades por el temporal en Zárate y Campana. Un nuevo tren solidario se prepara para llevar ayuda a los habitantes de Zárate y Campana, dos de las localidades más afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, activa desde el 2001, busca recolectar alimentos no perecederos, agua mineral, frazadas, colchones, productos de limpieza y ropa de abrigo para paliar la emergencia. La organización convocó a les vecines a acercar sus donaciones ayer lunes a la estación de retiro de la línea Mitre, desde donde partirá hoy martes 20 al mediodía el tren número 56 con destino a las zonas damnificadas. Debido al temporal, organizamos esta nueva cruzada para asistir a quienes lo perdieron todo, explicaron a través de las redes sociales. Esta acción recuerda la movilización histórica realizada tras las inundaciones en Bahía Blanca, demostrando una vez más el rol clave de la solidaridad ciudadana en situaciones de catástrofe. Las autoridades locales continúan evaluando los daños mientras la ayuda comienza a llegar a las familias afectadas. Tierra del Fuego, trabajadores defienden la industria. Con el paro para este miércoles en puerta, convocado por todos los sindicatos de la provincia en Tierra del Fuego, ayer lunes comenzó a circular que el Gobierno Nacional prepara un protocolo antipiquetes como los que se utilizan en la capital federal para reprimir a quienes defienden sus derechos, como por ejemplo les jubilades. Si bien el decreto para bajar aranceles a productos electrónicos importados aún no fue firmado, en Ushuaia, les trabajadores nucleares en la Unión Obrera Metalúrgica siguen en alerta y continúan con el paro indeterminado. Más de 20 sindicatos que responden a salud, educación, estatales, camioneros, comercio, petróleo, entre otros, acordaron ir a un paro total este miércoles 21 para mostrar al Gobierno Nacional que les fueguines son capaces de defender los puestos de trabajo, la industria nacional y el derecho soberano a seguir habitando la provincia. Comunidades mapuches resisten el desalojo en los territorios cercanos a Villa La Angostura. El desalojo no se suspendió. El juez Francisco Bonorino dictaminó que no va a generar la mesa de diálogo y pidió que se continuara con el desalojo. Estamos aquí en resguardo porque vamos a seguir resistiendo en nuestro territorio y porque vamos a pedir que se haga un juicio político contra el juez, porque sabemos cuáles son sus intereses y lo vamos a responsabilizar de todo lo que pueda llegarnos a suceder si ejecutan este desalojo. Aseguran desde las comunidades Mapuche Melo y Quintrinqueo que el pasado 9 de mayo recibieron una notificación de desalojo prevista para este lunes. Las comunidades han decidido permanecer y resistir en sus territorios como lo vienen haciendo desde hace 14 años cuando comenzó el hostigamiento de parte del Poder Judicial en complicidad con el Poder Económico y Político de turno de la provincia de Neuquén. La medida es acompañada por la Confederación Mapuche de Neuquén, del cual forman parte, y por organizaciones sociales. Este es el quinto intento de desalojo que enfrentan las comunidades ordenados por tres jueces distintos. El territorio que habitan ancestralmente es codiciado por distintos emprendimientos inmobiliarios y turísticos, pero las comunidades llevan ahí por lo menos 100 años. Vamos a compartir el testimonio enviado ayer por la mañana por Noelia Huenumil, Lonco de la Lof Melo. Buen día a quienes están hoy esperando novedades. Aquí estamos en el territorio del Lof Quintriqueo y del Lof Melo, haciendo el resguardo, esperando novedades. Estamos convencidos de que no nos van a sacar acá de este territorio. Desde ayer estamos en alerta permanente, en resistencia, junto a Pulamien, que han llegado de distintas partes del territorio, Huenuy, que han llegado también a acompañar. Seguimos esperando que el Estado provincial o el Poder Judicial hoy tenga novedades que puedan frenar este desalojo y que pueda haber una reparación real para poder frenar todo tipo de avasallamiento que han generado durante tantos años sobre nosotros, sobre nuestro territorio y sobre todo nuestros Pulamien aquí en el territorio. Nuevos ataques de Israel en Gaza, 136 muertos en 24 horas. Fueron 136 muertos y 364 heridos que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas. Así anunció el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza respecto de la brutal andanada de Israel de las últimas 24 horas, dejando un reguero de muerte, incluidas familias enteras, en ataques contra la población a lo largo del enclave palestino. Por otro lado, distintos organismos denuncian que varias de las personas asesinadas pertenecen a medios de prensa y desde los comienzos de esta guerra ya fallecieron más de 250 trabajadores de medios de comunicación. Según cifras provenientes de las Naciones Unidas, el total de fallecidos desde que Israel empezó su ofensiva contra Gaza en octubre del 2023 ya llega oficialmente a los 53.500. A ellos se agregan cerca de 121.400 heridos. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 6 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, una máxima de 16 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Atención, como noticia destacada, las chamanas informan. Tus seres cercanos se convierten en espejos y diarios, donde se ve registrando tu historia, te ayudan a reconocerte y recordarte. ¡Charco de arena! Gorda resucitada junto a Lula Bertoldi hacen Chica Valor. Se levanta de la cama, los ojos como cristales después de tanta agua, la cabeza clara después de tanta gana, trasciendo el miedo a quedarme pegada a esa angustia que pesa en la almohada. Ya no tengo ganas de verme devorar. Pero no quiero quedarme callada. Hoy voy a ser una chica lanzada, enfrentando a la nada. Dina, hija de tu morbo, esto parece porno. Te lo saco del horno, acepto tu soborno. Veo la bestia que me ataca, ya no me odio, destaca mi palabra. Trasciendo los balazos, acepto que todo tiene plazo para junto un rechazo, junto a mi pedazo. Estoy en...

Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica, y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. fmlatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian escandaloso acuerdo en histórica causa por escuela fumigada. El colectivo Exaltación Salud denunció que descubrió un arreglo escandaloso y completamente ilegal en la causa por la fumigación aérea de una avioneta con agrotóxicos en horario de clases sobre docentes, alumnos de la escuela primaria número 4, General José de San Martín, y la secundaria técnica 1 de Parada Robles, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en 2019. El arreglo, que figura en un expediente judicial, consta de una reparación de 30 pupitres y 60 sillas por haber envenenado una escuela entera. De esta forma, se intentó encubrir un atentado contra la salud pública, especialmente de niñes. En este caso, muestra cómo la complicidad de varios sectores públicos y privados, y lo que es peor aún, directores de colegio. El acuerdo fue suscrito entre los directores de la primaria y la secundaria, María Natalia Gagliotti y Marcelo Germán Ouvel, y el productor denunciado, Miguel Ángel Soca, que al hacerlo aceptó la responsabilidad y la culpabilidad de la fumigación, denuncian desde la organización ambientalista. Llega la etapa final del segundo juicio contra la Löfflamkel Winkelmapu. El pasado viernes 16 de mayo se leyeron los alegatos de la defensa. El día 26 será la lectura de la sentencia. De existir condena, será en abierta violación al derecho y a la propia legalidad, expresaron desde la gremial en un comunicado publicado luego de la última jornada. Y agregan, la fiscalía, las querellas de parques nacionales y les racistas recibieron una paliza que recordarán por mucho tiempo. Recordemos que en el año 2022, el gobierno llevó a cabo un violento desalojo a la Löfflamkel Winkelmapu en la zona de Mascardi, comunidad en la que en el año 2017 fue fusilado por la espalda Rafael Nahuel en un intento de desalojo por parte de las fuerzas del Estado. Esta vez, el comando unificado ingresó a la comunidad lanzando gases lacrimógenos y disparando con balas de goma entre niñas, bebés y mujeres. Les detuvieron sin explicación alguna, les encarcelaron y hasta el día de hoy 6 integrantes siguen procesados por usurpación, causa iniciada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, que desoye toda legislación sobre derecho indígena. Compartimos las palabras de Gustavo Franquet, abogado de la LOF, entrevistado la semana pasada en Charco de Arena. Hemos llegado al punto, ahora hicieron el alegato, ¿no? Y realmente de alguna manera consideramos que es un éxito, porque digamos, primero han cambiado los alegatos del juicio anterior a este, ¿no? En este juicio, en realidad, ellos ya directamente, justamente esto que vos estás diciendo, ellos ya no plantean la cuestión, casi no plantean la cuestión de la usurpación. ¿En qué sentido? No la plantean en términos, porque quedó absolutamente claro, que lo que ellos hicieron fue el ejercicio de un derecho. Y la ley dice, la ley en términos generales, dice que el ejercicio y un derecho nunca puede constituir un delito. Justicia por Joana Ramallo. Este mes continúa el juicio. En La Plata pasó la primera audiencia del juicio por delitos vinculados al femicidio de Joana Ramallo y los 8 acusados se negaron a declarar. La hipótesis principal se sustenta en la existencia de una organización criminal que operaba en la llamada Zona Roja de La Plata y que cooptaba jóvenes con necesidades económicas, se las introducía en el consumo de estupefacientes y posteriormente en la prostitución, con la finalidad de utilizarlas para el narcomenudeo y explotarlas sexualmente. Antes del comienzo del juicio, Marta Ramallo, madre de la joven de 23 años, cuya algunas partes de su cuerpo fueron encontradas en un balneario de la localidad de Berisso, dijo que tiene expectativas de que salga a la luz quiénes fueron y dónde está el cuerpo de Joana. La próxima audiencia tendrá lugar el viernes 30 de mayo en la sede del tribunal interviniente, donde Marta Ramallo prestará declaración testimonial. El Salvador. Periodistas huyeron del país. Nelson Rauda Sabla, editor digital de El Faro, huyó de El Salvador junto con otros 6 periodistas después de que el presidente Nayib Bukele amenazara con arrestarlos por revelar los acuerdos secretos que el mandatario había concertado con bandas criminales salvadoreñas. No sabemos cuánto podremos regresar, dice Nelson Rauda Sabla, editor digital de El Faro, quien señala que ahora en su país es algo cotidiano que quienes se oponen a Bukele huyan por temor a represalias. Bukele ha dirigido el país desde el 2022, bajo lo que se conoce como estado de excepción, supuestamente para debilitar estas pandillas. En el marco de esta política, las autoridades salvadoreñas han detenido a casi 80.000 personas, en gran parte sin acceso al debido proceso, acusada de ser miembros de las pandillas. Organizaciones de derechos humanos informan que al menos 250 personas han muerto en las cárceles durante la guerra contra las pandillas. 10 de la mañana, 42 minutos de este martes 20 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Estarían haciendo 12 grados 7 según el servicio meteorológico, que no se actualiza desde hace 40 minutos. Una máxima de 16 grados. Los delfines están color azul radiante, con lo que se augura una hermosa mañana y posiblemente noches nubladas. Atento con esto, abríguense que está fresquito, señala Paulita desde el otro lado. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Ahora sí, sueños que se hacen realidad para meterse cada tanto en alguna burbuja. Recomiendan perder la noción del tiempo y sumergirse en un plano en el que todo lo demás desaparece. ¡Charco de arena! ¿Qué estamos haciendo con el tiempo sin pensar? ¿Qué estamos pensando de la vida y lo demás? Che, la sintonía. Hace match. Micaela Basadoni hace Ahí voy. Dentro de mi cuerpo, atravesando la ciudad, busco tu nombre. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 20 de mayo... ...seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...y nos vamos a uno que nos encanta, que es el sorteo semanal. Sorteo semanal que estamos sorteando... ...le iba a decir otra cosa y la digo ahora después... ...voy a ordenar mi pensamiento. ¿Ah, y era la agenda primero? No, iba a hacer un comentario y me iba a anticipar a tu respuesta... O sea, iba a responder por vos en realidad. El sorteo lo vamos a hacer este viernes. Estamos sorteando un bolsón soberano de Iriarte Verde con un montón de verduras agroecológicas y muy ricas. Y para poder participar tenés que decir cuál es tu receta gourmet. ¿Receta gourmet te estamos preguntando? Sí, ¿dónde tenés que participar? Buscás el posteo en nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram, o se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7. Yo tengo, no sé si es gourmet, y pero vale, puede ser, se puede armar un platito bien gourmet con una rica tortilla de papas. Claro, mamá te enseñó. Yo pensé que ibas... ¿Cómo comería ahora una porcioncita de tortillas de papa? Yo iba a responder por vos y iba a decir que tu especialidad gourmet son las galletitas de avena con pasa... Que nunca trajiste. Desde la pandemia no las debes. Pero yo cada vez que hay una oportunidad aprovecho para recordárselo de manera amorosa porque quizás... le mueve algo y en la semana las galletitas de avena. Mira, mientras corrige exámenes, viste que tenés que distraerte un rato, bueno, pones a remojar la avena, ahí te pones a distraerte. Es buena esa, es buena. Entre examen y examen, digo, bueno, me hago las galletitas. Las imaginarias. ¿La tortilla es gourmet o no? Sí, ¿por qué no? Sí. Se puede presentar con una linda ensaladita, con tomatitos. Una salsita cheta, le podés poner tomillo y romero, que siempre es gourmet. Bien. En vez de cebolla común, cebolla morada o échalot. Ahí ya me cambiás la receta, no sé si me va a salir igual con otro tipo de cebolla. No, vos practicás la tuya. Huevos de codorniz y usás 54. A veces te estás poniendo un poco, te estás metiendo con un gremio, vos tenés que tener cuidado, porque entre la del mono, ayer con cosificar el gato, y con los huevos codorniz, te estás metiendo en una lucha antiespecista que nos va a venir encima, amiga. ¿Ya leyeron las recetas gourmet de quienes participaron? No, contalo. Bueno, Alan Robinson, que sorteó la semana pasada su libro, ya participó de este sorteo, quiere el bolsón de verduras agroecológicas, y dijo guiso, todo cortado chiquito, papa, batata, cebolla, zapallo, lenteja, chorizo común, le da el touch gourmet. Ahí va, y después también, me encanta porque ahora acá nos vamos llevando recetas, esta es la parte linda cuando sorteamos el bolsón, porque vamos, Luli Fuga también nos dice, berenjenas a la cacerola. Veganas, mira, capas finadas de berenjena, cebolla, ajo, papa, tomate triturado y así hasta llegar a la tapa. Ah, altísimo. Y a fuego bajísimo. Ay, mira qué rico. Debe ser rico todo ese. Anotá, Bani, anotá. Sí, a fuego bajísimo, porque además si lo tenés hasta arriba, es como que tenés que hacerlo todo bajito, suavecito. La especialidad de Hernán Petris es el locro vegetariano. No, dice, ¿qué no, había hecho el año pasado? No, pero el año pasado que Agus se ganó y se lo llevó el anteaño, ¿qué era lo que había hecho? Locro. Un guiso de lenteja. Si Agus está escuchando del otro lado, se va a comunicar al 11-31-26-0-88-7 para decir cuál era la especialidad de Hernán Petri, porque se ganó la comida que él estaba sorteando en una oportunidad. Él dice que no. Pero yo digo que sí, y sabemos que sí, y me acuerdo perfectamente. Bueno, estamos hablando de verduras agroecológicas. En este este contexto es muy bueno ganarte como 5 kilos de verdura de Iriarte Verde, así que participen. Sí, si te viene nabo en esa, en el bolsón, es muy rico, ¿te acordás que fue toda una cuestión? Y después nos pasaron al horno. Bien finito al horno. Poquito de aceite y ajo, ¿no? Sí, y te quedan como... unas snacks, papitas. Como el kale. Mirá. Vamos anticipando. Y me de repente me dieron ganas de comer plátano. Uy, qué rico. Ese no lo sé cocinar para nada. No, pero alguien nos puede invitar y nos enseña a cocinarlo. Bien, participar en el caso de que sepa y explicar cómo se hacen unos ricos plátanos. Uh-huh. Hay tiempo hasta el viernes a minutitos antes de las 11 de la mañana. Eran tiempos de vacas flacas, por donde andaba no veía ni pa' caer. Fui a la casa de una amiga, tampoco había nada. Pegué la vuelta por servir agua y pimienta. Eché unos espaguetis que quedaban y me tiré a la cama a recuperar. Mirando el techo me preguntaba por qué pasaba si yo le daba. Me paré por los fideos, apagué el fuego, hambreaba. Al colar el agua cayeron los fideos sobre los platos sucios de una semana. Los separé con todos los dedos y después en la olla recalenté. Los separé con todos los dedos y después en la olla recalenté. Fideos blancos, ni sueños, ni sal. Fideos blancos, ni sueños, ni sal. Estaba el río ahí, estiré la mano y me agaché a pescar un surubí. Estaba el río ahí, estiré la mano y me agaché a pescar un surubí. No sé si aluciné, pues que nada comí. Te juro que antes pasaba un río aquí. No sé si aluciné, pues que nada comí. Te juro que antes pasaba un río aquí. Fideos blancos, ni sueños, ni sal quedaba. Fideos blancos, ni sueños, ni ya se pasó este territorio posible. Ya se pasó el territorio posible. Me quiero quedar. Y le mandamos un beso enorme a Agus, que Agus, abrazo. ¿Saben lo que dice Agus? Dice esto, dice, la especialidad de Petri fue un curry, pero también me llevó guiso de lentejas, ambos bárbaros, vegetas y mega deliciosos. No lo veo a Petri acá en las inmediaciones, debe andar por ahí, no sé. ¿Curry si era tu especialidad? Curry. No. Dice otra. Se picó. ¿Cuál era, Hernán? Buen día, corazón. Buen día. Besito, me molesta que la persona que lo comió ni siquiera recuerda qué era. Ay, ¿qué era? Porque sí tenía curry. Sí. Sí, pero no era de lentejas. ¿De qué era? ¿De garbanzos? No, dejá de tirar opciones, Vanina, cállate la boca. Era de porotos negros, choclo, zapallo. Ah, era vegetariano, pero con curry, pero jamás le pondría curry a las lentejas y jamás haría un locro vegetariano. Con el laburo que das en un locro, la patita de chancho tiene que entrar. Que tengan un buen día. Por eso no hacemos nunca. ¿Por qué nunca no le pondría curry a la lenteja? Porque no va, va con comino. La lenteja sí, con mini un poquito de pimentón, qué rico. Me saqué un 10. Por eso no hacemos pase al aire. Para quienes están del otro lado y vivieron este momento, fue histórico, así como un ingreso de Mary al estudio. Son momentos históricos que no se repiten y quedó sumamente evidenciado los motivos, ¿no? Porque esto es histórico, único e irrepetible. Me dio mucha hambre todos los ingredientes que dijo Petris al aire. Te puedes comer las uñas por ahora, no hay nada. ¿Tienen algo que anunciar? No, amiga, podemos ir dejando con tiempo el estudio un día para esta persona que acaba de invadirnos con olor a pata de cerdo. Porque si empezamos a anunciar cosas, terminamos entregando el programa a cualquier hora. Entonces, bueno, como es martes, podemos empezar a anunciar a partir de mañana y solo decir que se queden con nuestro gran amigo Hernán Petri, que les va a acompañar hasta la una del mediodía con la mejor música, con estrenos del día de hoy, seguramente. Ah, no, los viernes aprendí. Los viernes se lanzan los temas en las plataformas. Muy bien, entonces nosotras nos lanzamos hacia afuera del estudio. Dale. Y quédense con toda la programación de La Tribu. Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.